Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, hoy es 29 de mayo, empezaron los fríos, por supuesto, estamos en Tierra de Dignidad, en la ruca de Ariel Gallardo, y justo nos encontramos con un amigo, un enfermero amigo, Daniel Caguimpán, que me contó los otros días que lo habían trasladado para esta zona, porque estuvo laburando en el Foyel un tiempo, y ahora anda por acá, y justo nos encontramos atendiéndolo a Ariel. Él está a cargo también en la zona de la salita acá de Mallín Ahogado. Hola Dani, ¿cómo te va, viejo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Qué gustazo encontrarnos acá, ¿no? Igualmente. Parece sí. Que el Ariel este hace encuentros cada tanto. Sí, sí. Hace rato que nos viene juntando, che. Che, Dani, ¿cómo está? Bueno. ¿Cómo está el hombre? Mirá, re bien dentro de todo su, claro, de sus cuestiones, pero lo que nosotros rescatamos de él es la espiritualidad, la fuerza de voluntad que le pone. Y bueno, nosotros colaboramos con eso también, ¿viste? Qué sé yo, la visita tiene que ser agradable, atenderlo, curarlo, ver las necesidades y todo eso, así que anda bien. Eso se hace. Y aparte que, bueno, conocerlo de muchos años de también muchos, es otro condimento, mucha polenta le pone. El tema de la salita, ¿cómo está, Dani? Y mirá, nosotros estamos ahí en un proceso de organizarnos, claro. Yo hace una semana que estoy ahí, como vos decías, estaba trabajando en el Foyer, estuve un año y medio por allá. Y bueno, como que desde la labor de enfermería está todo para hacer, ¿viste? Claro, claro. Sabemos que eso se quemó, el centro de salud, y anduvieron, mis compañeras anduvieron en algunos otros sectores atendiendo, y ahora estamos en un módulo, un tráiler, ahí en el CA3, y nos prestan también una salita donde se hacen atenciones. Y de a poquito, yo creería que hace una semana más o menos, que estamos, diría, en una situación casi normal, ¿viste? Donde podamos ofrecerle a la gente que viene a atenderse un lugar cómodo, digno, calentito, ¿viste? Donde pueden esperar y de a poco recuperar las atenciones médicas, ¿viste? De especialistas y todo eso. Anunció desde el gobierno de la provincia que se iba a construir una nueva sala ahí en Mallín, en el mismo lugar donde estaba la que se quemó. Y han presentado el proyecto con fotos y todo lo que quieren hacer, digamos. Sí, eso lo vi así medio, ¿cómo se dice? De refilón. Vos sabés que nosotros por ahí, en esa cuestión, uno brega por la calidad de atención del paciente. ¿Qué le estamos ofreciendo a la comunidad, viste? Claro, claro. Y dentro de todo lo que tenemos, de lo escaso que por ahí están las cosas, tratamos de brindar lo mejor. Si viene esto, ojalá que sea... sería espectacular. Porque es lo que están pidiendo además los vecinos. Sí, es la comunidad la que merece tener una buena cobertura de salud, como la tiene. Es lo óptimo por ahí. Sabemos cómo está la situación del país, de la provincia y todo eso, pero bueno, uno desde nuestra labor, desde la labor de enfermería, es brindar lo mejor, ¿viste? Adecuar los lugares donde tengamos que atender para que sea digno y sea la gente esté cómoda. ¿Tu cargo ahora sos el responsable de los enfermeros de Mallín? ¿Cómo es la cuestión? Sí, en realidad yo estoy ahí en el sector del Costa Río Azul, del CAPS Costa Río Azul sería. Y ahí hay un equipo donde lo formó la médica, el enfermero,

¿Cómo van? Andamos bien. Claro, porque supuestamente la salita viene los miércoles. Ah. Hoy es jueves, para que la gente sepa, hoy es jueves. Ajá. Entonces no me la esperaba. Ajá. Y a ustedes tampoco lo esperaba, porque también a veces es de los miércoles. Sí, y, sí. Pero bueno, a veces por alguna situación pasa a otro día, pero... Bueno, ahí dice... Me agarraron con los ojos medio pegados. Sí, sí, estaba medio dormido. Sí, mirá que ni los plásticos me puse para... Che, Ari, dice que anda bien, dentro de todo. ¿Eso dice él? Ah, no. Si a uno le pone un poco de humor a todo esto, digamos, ¿no? Sí. Pero sí... O sea, bien, la salud, o sea, las ganas. Responde, las ganas. Y yo digo, el de arriba también, que te insisten que uno, pues si no un día te apaga la luz y ya está, porque es así la cosa. Sí. Pero bueno, me despierto, veo la luz, veo la vida afuera y uno ya arranca con está este, bonito. Con ese amanecer, digamos, ¿no? Sí, habíamos quedado que hoy íbamos a hablar de la subida al Lindo. Íbamos a pasar por ese lugar de los perdidos, ¿cómo se llama? Ah, claro. Ah, que te quedó picando lo del valle. No, pero eso es. El valle de los perdidos. Eso ya es arriba, digamos, sí, ¿no? Bueno, pero me vas a contar cómo salimos de acá de Tierra Dignidad y llegamos hasta arriba pasando por todos esos lugares donde se ha perdido tanta gente. Y ahora que la verdad, casi en invierno ya. Y ahora, montón, bueno, no hace mucho, que era 20 días que hubieron un par de chicas. Sí, ajá. Perdida, ¿te acordás que lo hablamos en un momento? Sí. Y ya estamos avanzados. Otoño, podemos decir. Fresco, ¿no? Está lindo. Está fresco, otoño, invierno, o sea, no estamos en fecha para invierno, pero sí, claro. Es más o menos así, ¿no? O sea, la Vale también la había fresca, acá, así sí, que... Hoy tenemos un aporte también que es muy importante a veces. Estoy decolada. Che, ¿qué te iba a decir? El otro día en Lago Puelo había un poco de incertidumbre porque había una mujer que se había perdido que decía que estaba en el Currumagüida. Y resulta que no estaba en el Currumagüida, que estaba en el Piltri y no había avisado nada que había subido al Piltri. Entonces la buscaban por el Currumagüida por todos lados hasta que por ahí se dieron cuenta que podía estar allá en el. Claro, porque hasta donde yo sé, en Puelo habían activado ya en bomberos. Todo, sí. Se mueven muy rápido en la bomba en Puelo, ¿viste? En ese sentido. A mí me sorprendió algunas veces con algo en el motoco, ¿viste? Sí. Que te llegan al toque, digamos, ¿no? Mira. Cualquier comentario se mueven, digamos, aparece, ¿no? Ajá. Y pero se movieron y sí, y no estaba. Esos son errores que a veces que cometen la que gente a... tendría que empezar a corregir, digamos, ¿no? Pero viste lo que hablamos siempre, eso tiene que venir ya de donde salen, desde su hogar, digamos, o sea, escuchando la promoción de venir a visitar Bolsón, ya tiene que arrancar. Claro. Lo que pasa es que eso no vende. Si vos empezás a poner condiciones, eso no vende. Entonces eso se deja de cote y después hay gente, total hay gente que sale que no es el caso, digamos, ¿no? Porque sí. Y estaba en el Piltri, por suerte estaba en el Piltri, calentita, comió. Sí, mejor que estar bajo la helada, en el curru, bajo un colgüe, mejor arriba, pero mejor había mucha gente buscando, digamos. Había gente buscando, claro, ese es el tema. Y ya el teléfono, las radios, ¿viste? Claro. Y la otra es que estaba leyendo unas noticias de la oficina de turismo y estaba el secretario de turismo, no sé qué, Nicolás Dichenki, reunido con gente para promover un lugar acá en la cabeza del indio, Cascada Escondida y todo eso para que vengan los turistas y no sé. Claro, eso fue todo el área bueno que se quemó a ver hace un par de años, sí, que se había desafectado porque claro, por el peligro que implicaba, digamos, ¿no? Claro. Y claro, son lugares en que la gente, o sea, son lugares emblemáticos de Bolsón. Sí, sí. Cascada de Mallín, Cascada Escondida, Cabeza del Indio, Circuito del Azul. Uh-huh. Y bueno, gran parte, viste, todo quemado. Sí. Porque eso había un problema de jurisdicción, que es de provincia. Ajá. Dicen que porque el municipio no está queriendo que provincia transfiera para ellos hacerse cargo. Ah. Y lo que quieren es abrir y habilitar. Claro. Ojalá no pase nada. Claro. ¿viste? Porque las piedras que se despegaron, Sí. si no se cayeron, están ahí, esperando que alguien las pise o las empuje. Hay que tener mucho cuidado con esa situación, digamos. Sí. No es cuestión Yo he de... caminado laderas quemadas y las piedras que parece que son sólidas, Sí, vos las se movés un parten, poco y se sí. parten y empiezan a salir de Sí. apuñado por la ladera cuesta abajo, Claro, ¿viste? claro, claro. Hemos pasado situaciones feas con Con ese con ese tema. tema, digamos, ¿no? De las piedras que uno las agarra y confía que... Pero no, no para escalar, ¿eh? Porque la trepada es parada y vos te agarrás de lo que sea. Y pronto se te quedas con los tremendos Con los toscas en la pedazos en mano. la mano. Ni hablar si anda alguien abajo, digamos, Claro. ¿no? Cortó la hilacha que venía o este tiempo que hoy parece cambiar, entendiendo todo lo que quería. Es el brillo del sol que ilumina la espalda del cerro, o los brotes duermen por reventar en el árbol de un lluvioso invierno. Siendo en esa ruta congelada y yo estoy por volver de un viaje que hice huyendo hacia la nada, y vos estás aquí conduciendo en esa ruta congelada y yo estoy por volver de un viaje que hice huyendo hacia la nada. Volver a comprender, las horas caen siempre, que suben al crecer. Es un pájaro y viene a visitar a un flautista que flota en un cuarzo. La gotera es metrónomo fiel y los muebles que crujen de tanto y tanto y tanto. Y vos estás aquí, conduciendo en esa ruta congelada, y yo estoy por volver. Huyendo hacia la nada, y vos estás aquí conduciendo en esa ruta congelada, y yo estoy por volver de un viaje que hice huyendo hacia la nada. ¿Nos va a llevar los dos para arriba, para el lindo? Vamos a Podemos pasear. arrancar, ponerle del camping, ¿De qué para camping? del camping del Río Azul. O Ajá. sea, por ahí, para el que no conoce, salir de Bolsón Sí. hacia el oeste, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Hacia el camping del Azul. Hoy por hoy ya hay pasarela. Sí. Y bueno, ahí se cruza la pasarela. Ya cruzando la pasarela empieza todo lo que es cartelería. Ajá. Es una picada que está muy señalizada, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene su encanto la picada, digamos, ¿no? Es muy parada, aparte de que es muy agotadora, tiene su encanto. En un momento habían dos picadas, ¿viste? Ajá. Pero por ahí vamos a ir a la que a la que usa más, a la picada nueva que le decimos, ¿sí? O que le dicen todos, y que es la que la gente debe estar usando ahora, digamos, claro, ¿no? Claro. En esta época, ¿cómo se pone eso? ¿Frío? En esta época es muy frío, pero como está en una ladera, el sol siempre te da en la espalda si vos estás subiendo. Bien, bien. No es que te metes un... Bueno, un al principio te metes en un cañadoncito, pero es muy chiquito. Muy cortito. Que a la media hora más o menos ya salís. Bien. Es un cañadón frío, sombrío, que hay algo que se destaca ahí porque son los únicos arrayanes guachos que hay. Ah, mira. Hay un grupito de arrayanes ahí que es insólito, ¿viste? Ah, mira. Que hayan arrayanes ahí. Ajá. Y bueno, mezclado con maqui, coihue, y todo lo que trae el monte, ¿viste? Helechos abajo, maquis, radales, digamos, ¿no? ¿Y vecindario ahí del otro lado? ¿Comunidades? Vecindario, comunidades originarias no, pero pobladores viejos con, sí, raíces, orígenes. Claro, claro. Por ahí algunos niegan, digamos, ¿no? Pero... Pero están. Pero están, ¿viste? La, como dice una compañera acá, la cara de cultrunte de lata, ¿viste? Claro. Claro, o sea, por más peinadito y arregladito que esté, la cara, digamos, ¿no? ¿Qué de caminos me cruzan? Desde hace tiempo traigo una marea de caminos. De yo no más que soy, cualquier vez me adentro en uno. Sé que todos, todos van muy lejos, pero una vez adentro voy a remeter hasta el final. De que tomé del agua en el estero de la Chalo, fue refrescadito de pueblo niño Angol, y en medio medio del frescor me asomo débil, y echo de menos, no sé qué echo de menos. Y en medio medio del frescor me asomo débil, y echo de menos, no sé qué echo de menos. Es que tengo algunos sueños movizos, no sabría contarte si me los golpearon. A veces me pregunto, ¿dónde trago de vino? Perdí la risa, pero sé que no fue allí. Hoy solo puedo mirar hacia atrás. Mi vivir es como el tuyo. Solo nos tenemos nosotros. Y si miro mis hijos me atrevo, y hasta el miedo del miedo, y hasta allá. De que tomé del agua en el estero de la Chalo, por refrescadito de pueblo niño Angol, y en medio medio del frescor me asomo débil, y echo de menos, no sé, de menos. Y en medio medio del descor me asomo débil, y echo de menos, no sé, y echo de menos. Siento que empecé a parecerme a mi papá, y al sonarme la nariz ya soy manano. Contigo siempre, siempre fuimos. Es que tengo algunos sueños movizos. No sabría contarte si me lo golpearon.

no lo conocen mucho, ¿viste? Ajá. O sea, yo lo descubrí en una porque iba cansado y, sí, y vi un claro para ese lado y bueno, gané de sacarme la mochila. Ajá. Y tiré al claro, ¿viste? Ajá. Y bueno, ahí me encontré con la vista y con las frutillas, ¿viste? Qué ricas que son las cantidades, ¿viste? Cantidades muchas, ¿viste? Qué bueno. Sí, de a puñado, ¿viste? Vos decís, echarte un puñado, que es mucho, porque son mini, son chiquititas. Sí, sí, pero dulces. Son intensas, intensas de dulces, digamos, ¿no? Sí, Ari, y... Ahí descansaba un poquito, bueno, ya agarra la mochila y ahí ya... Viste que te decía que a veces vas pidiendo una... Es un cerro que muy empinado. Muy empinado. Y en un momento querés un descanso, basta de... Y entre las lengas, vos me decías que se escuchan los carpinteros, que hay un... Y en las lengas hay momentos que hay... Sí, un par de veces al año que se manifiestan mucho, ¿no? Ajá. Decíamos que por ahí en primavera-verano, sí, o verano-otoño, digamos, ¿no? Ajá. Que se los ve muy activos, digamos, claro, ¿no? Buscando comida. Buscando comida y muy cerca de las personas. Porque suelen estar a 2 o 3 metros. Confianzudo. Confianzudo. Y ya después llegando arriba, ponerle que ya. O sea, no vamos a pegar el salto, pero. Es decir, en la lenga chaparrada, que las lengas son más bajas. Sí. Pero parece que lo puedes tocar. Y ellos no te dan ni tronco, ¿eh? Nada, bueno. Tan claro, y uno es decir, es un placer, ¿viste? Que ellos, claro, todavía confíen, digamos, ¿no? Y son las diferentes variedades que hay, digamos, tanto. De las diferentes variedades, que acá hay varias. Sí. Hay como 3, 4 variedades, todas a veces. Ajá. Que es el único lugar de la montaña que yo he visto que es de verlos a todos juntos, porque vas a otro lugar y siempre ves una variedad u otra variedad. Ajá. Pero ahí es impresionante, pues. Ahora ya no las tengo, ¿viste? Porque a veces las tengo que borrar las fotos. Claro. Pero fotos de 2 variedades, por ejemplo. Ajá. Y cantidades, ¿viste? El rojo, el copete rojo del macho y el otro, el que parece un pitillo batarás chiquitito, sí, digamos, chiquitito, ¿no? Y conviven, no se pelean, no son ninguno es territorial, digamos, como que... Y ahí me decías que hay un arroyo que baja, que dice en el Lali, alguno otro... Claro, ese arroyo está más o menos a mitad de camino. Ajá. Que sirve para descansar. Sirve para descansar, hidratarse, porque te demanda mucho el... La subida. En verano, sí, encima mucho polvo, ¿viste? Ajá. Porque por ahí huellas transitadas, que a veces tenés que elegir el horario. Yo, cuando estaba arriba, elegía los horarios para moverme. Claro. Para no tener que respirar el polvo en suspensión, ¿viste? Claro. O lo hacía muy temprano o lo hacía de noche, digamos, claro, ¿no? Que no, por ahí es, de noche no se recomienda, digamos, ¿no? No, pero... O sea, yo porque era del lugar y me movía de noche por menos calor, menos tierra... Claro. Y bueno, y más sorpresa a veces también, porque en la noche a veces sí se escuchan cosas que uno no ve y hay, implica un montón de cosas andar de noche también. Me picó la intriga. ¿Qué cosas se escuchan? Hay momentos que se escuchan movimientos de pájaros. Claro. Por ejemplo, en otoño, cuando se empiezan a reagrupar las aves para las que migran, a veces se quedan dormidas en la picada. Y vos vas, silencio total, subiendo con 20, 25 kilos nada, que no podés disparar con la mochila cargada ante el susto y el miedo, ¿viste? Y escuchás un bardo de aleteo y griterío que ahí a 2 metros. Y vos vas con una oscuridad total, vas porque conocés la picada. Sí. Pero te digo que instantáneamente encontrás alguna luz, ¿viste? Vas, siempre vas con una luz por las dudas, ¿viste? Sí, sí. Y qué corno, qué hostia es lo que anda dando vuelta. Claro. Después con el tiempo uno va viendo, ¿viste? Claro. Los pájaros que... Claro. Y eso pasa en otoño, cuando se empiezan a... A reagruparse para irse, ¿viste? Claro. Que bueno, uno termina, se dedica a tratar de descular, claro, ¿viste? Pero la gente que por ahí que no conoce, no sabe, anda a saber para dónde sale disparando, ¿viste? Claro. Por el susto, ¿viste? Claro. Eso me pasó ahí cerca del arroyo esta que estamos hablando, sí, el arroyo Lali, que baja, que pasa al lado del refugio, digamos, sí, ¿no? Sí. El refugio está al lado de una cascada muy grande, muy hermosa, digamos, ¿no? No se seca nunca esa. Este año vi fotos, no la veía la cascada. Ajá. Así, de lejos, a simple vista no se ve, pero baja un chorrito de agua entre los canaletones de la cascada. Eso había pasado, mirá, ya por el 90, Yo porque vi fotos este año, digamos, sí, ¿no? Sí. El año pasado, bueno, también vi fotos, pero vi la cascada. Ajá. Con agua. Ajá. Allá es 93, 94, por ahí. Una sequía también así. Ajá. Que todavía vivía el poblador de abajo, don Joaquín Puerta. Puerta. Don Cruz Puerta. Don Cruz Puerta, una persona muy, yo la quería mucho, sí, y bueno, sí. Él también me apreciaba un montón. Muy macanudo. Muy macanudo era Joaquín, ¿viste? Sí, sí. Y él subía a la laguna, porque arriba de la cascada esa nace de una laguna. Claro. Entonces iba a liberar la laguna de piedra. Claro, que se juntaban abajo. Que le taponaban en la salida de la laguna. Entonces limpiaba la salida de la laguna y volvíamos a ver la cascada. Claro. Y a él le llegaba el agua abajo a su chácara para los animales, digamos, ¿no? Porque claro. Se le secaba el arroyo que, claro. Que él la tenía claro. Toda su vida, digamos, ¿no? Claro, claro. Y este año fue parecido, digamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, tiene que ver con todo esto, que está nevando cada vez menos, los calores son más intensos. Claro. Por ahí capaz que neva lo mismo, pero se derrite más rápido en primavera, verano, sí, porque, sí, sí, sí. Estos calorones que están haciendo, sí, estos sí. Cambios que hay en el clima. ¿Ibas a contar algo que te pasó ahí en la cascada? ¿En el arroyo que te asustaste? No, era lo del arroyo y a todo venía esto, ¿no? Que el arroyo esa viene de esa cascada que está al costado del refugio. Y algo que habíamos... porque vamos retomando porque hubo un problema para que la gente escuche en la grabación. Sí. En un momento llegué tres cuartas partes, un poquito más, llegas a la laguna casi. Ajá. A una laguna. Después de pasar por este mirador con frutillas, sí. Llegas a la laguna, ¿viste? Ajá. Unos 10, 15 minutos más, llegas a una laguna que en verano también... Es de junco, ¿viste? Ah, sí. En verano tiene agua, en otoño ya es un barro, ¿viste? Claro. Ahí se pone humana la picada, porque ahí ya empieza a brillar el arroyo, ya no tenés subida, vas como... Más planito. Muy poca pendiente, ¿viste? Y toda una vuelta para... orillando el arroyo. Hay que rodear. Hasta que ves el refugio a lo lejos, digamos, ¿no? Uh-huh. Con su cascada, con hermosísimo, como un paisaje de montaña, claro. Muy muy alucinante, entre lengas gigantes, muchos mallines cerca del refugio, mucha agua, se forman meandros que le llaman, ¿sí? Es el arroyo que se zigzaguea, claro. Forma mallines, claro. Esponjas gigantes, porque esas son las que retienen humedad también, digamos, ¿no? Y bueno, después depende la caminata, después de 4, 5, 6 horas, llegás a ese lugar, ¿viste? La última parte es pura lenga la vegetación, ¿viste? Y abajo alguna variedad de chaura, ¿viste? De matas, digamos, ¿no? ¿Y bicherío de cuatro patas? Bicherío de cuatro patas, en el lindo... Siguen a veces viéndose rastro. No, huemules no. ¿Pudú? No, pudú tampoco. ¿Chancho? Chancho sí. Jabalíes sí. Claro. Y pumas también. Pumas también. Pumas también. Tienen su ruta arriba. Uh-huh. Bueno, son veranadas y los pumas frecuentan las veranadas, claro, digamos, ¿no? Claro. Y arriba había uno que estaba del refugio un poco más arriba. Hay unos valles ahí. Ajá. Que la gente los usa, los sí, arrieros, sí. Para meter animales. Para y a veces ponen caballos, yeguas con potrillos y, claro, y ahí es la tentación del puma, digamos, claro, ¿no? Claro. Justamente un cañón, un valle que el otro día vos quedaste ahí. Sí. El de los perdidos. Con el nombre, el Valle de los Perdidos, un valle muy fértil, con mucha pastura. Es un pasto duro, pero sí. Que van ahí a ver, los animales van a veranear. Claro. Es muy lindo, digamos, ¿no? El lugar. Ajá. Corre todo un arroyo. Ajá. Por el centro del valle, un vallecito verde. Uh-huh. Es como un zanjón, ¿viste? Eso está camino a la cumbre. Ajá. Que normalmente es la gente cuando viene de la cumbre se pasa de largo. Ajá. Por eso es de los perdidos. Claro, y terminan en ese lugar. Más allá de que ya hay carteles, hace mucho que hay carteles en las piedras, flechas, la gente se sigue perdiendo. Lo que pasa es que te lleva el ¿qué? Como que el paisaje te lleva, ¿viste? Te va llevando, decís qué bonito, qué bonito. Como y claro, como un imán, y cuando querés acordar, estás enchalado, digamos, ¿no? Que yo creo que debe ser lo que le pasó a estas chicas que se perdieron la otra vez, ¿viste? Ajá. Porque ya se perdieron, en realidad habían ido a las gemelas. Bueno, el Valle de los Perdidos desemboca, ese arroyo que viene, le da vida a las cascadas gemelas. Ajá. Ellas habían ido a las gemelas. Ajá. Y después, volviendo a las gemelas, es que se pierden. Pero es una parte donde transitan mucho los animales. Claro. Y a veces depende, y en esta época a veces los animales andan agrupados. Claro. Porque ya cuando llega el otoño, las primeras lluvias o nevadas, los animales se empiezan a agrupar para después disparar todos juntos, digamos, ¿no? Claro. Eso es lo que por ahí yo fui viendo en el monte, digamos, ¿no? Cómo se organizan los bichos. Ajá. Y se ve que quedó alguna rastrillada marcada y ellos siguieron a y hay una picada que baja a donde fueron encontradas. Claro. Que baja el arroyo lindo, porque los animales suben y bajan. Claro. Así que tranquilamente pudo haber agarrado la picada, volviendo al refugio, en vez de agarrar a la derecha, agarró a la izquierda. Agarró para el otro lado. Y cuando vieron que habían bajado mucho, claro. Se quedaron. Referencias. Claro. Es que a veces te marea la montaña y a veces te hace jugarreta, digamos, ¿no? En la mente, no sé en qué irá. A mí me pasó dos veces de andar en lugares que pasaba siempre y de desconocerlos completamente y de estar una hora sentado, porque vos sabés que algo no está mal. Si vos ese lugar lo conocés, ¿cómo es que no encontrás nada parecido? Ajá. Y sí, hora y media, dos horas ahí. Por suerte siempre me tocó temprano para no entrar en pánico por la hora de la luz y todo eso, claro. Digamos, ¿no? Pero me pasó en el nacimiento del Motoko Sur, me pasó, dos veces me pasó. Uh-huh. En el mismo lugar, digamos, ¿no? Qué loco. Y ese lugar donde las chicas fueron llevadas, fue por donde se fue Lavalle, que fue uno de los perdidos del Lindo. Ajá. Y después un par de personas más que no pasó a mayores también. Es una atracción de arriba, porque yo después empiezo a, como queriendo hacer, buscar el dónde está el problema, el por qué, y todos relataban lo mismo, como que sienten una fuerza que los llama de abajo, como si algo muy fuerte de abajo, que tienen la necesidad de bajar. Hay que bajar. Muchos se han dado cuenta a tiempo y vuelven. Claro. Pero y bueno, además están las huellas de los animales que bajan. Y además están las huellas, el que pasó un poco más fue este, se puede dar cuenta, pero creo que es Marito Lavalle, que, o sea, lo conocí en el momento que se perdió, yo no lo conocí. Ajá. Después, al tiempo, él me ubicó a mí, que yo andaba en la feria. Ajá. Y él me se ve que alguien le dijo quién era, me atajó y estuvimos hablando un montón y te contó eso, y yo le hice la pregunta puntual, qué fue lo que te motivó a bajar, porque el monte, hay picada de vaca, pero sí, le raste. No dice, había algo, como que algo me llamaba. Yo estaba leyendo un libro. Qué fuerte. Y como que algo me llamaba. Bueno, él fue el que estuvo una semana ahí arriba de una tosca hasta que lo encontraron, digamos, ¿no? Que también lo encontró un lugareño. Claro. Ya habían dado gendarmería, ejército, patrulla de rescate, Club Andino Bariloche. Y lo encontró un poblador de abajo. Va, un perrito lo encontró. Claro, un perro. Viste que... No hay Lola. Claro, no hay Lola. Es que el olfato que tiene. Sí, viste, sí. El mismo relato que hizo el pibe este Aldo González. Cuando encontró a la mujer. Cuando vio el perrito que veía que estaba venteando algo, es como que te están avisando que hay algo. Ahí está. Y ahí fue donde encontró a las chicas perdidas, ¿no? Claro. Sí. El respeto también a la montaña, ¿no? Porque... Y o sea, sí, hay fuerzas que no, eso a veces que no se pueden, a veces se pierde, uno lo va adquiriendo con los años, con los aprendizajes, pero cuando uno es joven es soberbio, como tiene vitalidad, piensa que se puede llevar todo por delante, o decís, no, yo fui allá, estuve en tal lado, acá a mí no me va a pasar nada. Esas recomendaciones son para, a veces te, como que te, no te lo dicen, pero vos te das cuenta con la cara. Claro. Que esas recomendaciones no son para mí, yo la tengo clara. Pero después lo tenés que ir a buscar porque se perdieron, ¿viste? Y les cuesta a veces aceptar, digamos, ¿no? Hay gente que lo acepta, digamos, ¿no? Sí, que dice, me perdí. Claro. Y hay otros que no lo aceptan. Como la que te macaneaba. Como la que me macaneaba a mí en el motoco, que nunca lo aceptó. Y el último día no dijo ni nada. Siquiera me dijo adiós, me voy, no, chao. Nada, todo con Frida, ¿viste? Sí. Claro, ahí encontró por dónde esquivarme, claro. Digamos, ¿no? Pero un poco, claro, con un poco de culpa, pero, ¿viste? El brazo hay que soltarlo en un momento, digamos, hay que aflojarle. Claro, le arrastre. Se entremezclan los ecos del silencio entre sutiles murmullos naturales. Calla la jungla ruidosa del cemento y es cuando duermen, se dicen los normales. Y las almas se sumergen hacia adentro. Y las almas se sumergen hacia adentro. En esa jungla transitan los bohemios, trasnochadores de ginebras y guitarras. Cuando se lleva flor de piel el sentimiento y la poesía da su cita enamorada. Y las almas se sumergen hacia adentro. Y las almas se sumergen hacia adentro. De una noche, cuando las copas te hacen llorar un rato, cuando un borracho se aturde en una mesa y de otra mesa le canta otro borracho. Y las almas se sumergen hacia adentro. Y las almas se sumergen hacia adentro. ¿Recordás la primera vez de tu vida que subiste el Lindo? Y fue allá por el 87, 88 creo que fue. ¿Fuiste con Julito o fuiste con otra gente? No, fui con Julito. Ajá, como siempre. Fui con otro pibe que andaba con nosotros, que es Beto Sánchez. Ay, lo encontré al Beto Sánchez, estaba en la verdulería ahí abajo. Y con alguien que ustedes también conocen, a Marcelo... Ah, Marcelo Bari. Marcelo Bari. Claro. Los cuatro fuimos arriba. Y que esa, bueno, también fue un... Claro. Viste que vos decís, y yo lo tomo todo como aprendizaje, sí. Porque me pegué una cagada de frío esa. Porque uno, viste, sale y no sabe a dónde sí, va sí. La inconsciencia, y me llevé una mantita, ni siquiera una bolsa de dormir, una frazadita, digo, nada, si hace calor en verano, en enero, sí. Pero a los 1400 arriba, a las 3, 4 de la mañana te encargo. Claro, haciendo flexiones para dentro de la carpa para sacar calor. Ah, fueron con carpa. No dormí, claro, en carpa. No dormí toda la noche, ¿viste? Qué feo. No dormí toda la noche. Encima subimos un día y bajamos al otro. Fue todo así extremo. Y el lindo es bravo, ¿viste? Sí. Al día siguiente te duelen las piernas. Claro, la bajada debe ser áspera también. Al otro día, yo en ese momento laburaba. Para ir a laburar me tomaba un micro. Ah. Entonces el tema era subirme al micro. Porque quería levantar la piel, el dolor de la... Y después para bajar tenía que bajar marcha atrás, porque el dolor de adelante de la las gamba, piernas. Claro. Adelante acá. Los cuádriceps y, sí. Y atrás las pantorrillas. Claro. Claro, es un zarpe, viste, cuando vos no estás entrenado. Subir y bajar en el día, claro, es un cerro complicado. Y la bajada suele ser mucho más áspera que la subida, digamos, porque tenés que ir afirmándote. Y sosteniendo tu peso, el envión. Bueno, las dificultades, digamos, ¿no? Que te conlleva. ¿Esa fue el... tu primera vez? Esa fue la primera vez del lindo, digamos, ¿no? Y después, bueno, ya se tornó. Porque se pone el lindo arriba, buena onda. Claro. En ese momento estaba Ramiro, el que después fue refugiero del hielo. Claro. Estaba de refugiero, estaba Chihuahua también. Claro. ¿Y ahora quién está arriba? Y ahora tengo entendido que está la hija de Chihuahua, está Kenken. Ajá. Que está buenísimo, digamos, claro, ¿no? Claro, que por ahí algún hijo o la hija siga estando arriba, digamos, ¿no? Y es como dice el negro, siguen siendo esos lugares que uno los ve con cariño, sí. Y que llaman porque no tienen, son tranquilos todavía, ¿viste? Como decía el lindo, el motoco. El dedo gordo, tal vez el encanto, claro, ¿viste? Claro. Son esos refugios que no son masivos, claro. Que normalmente a veces la gente busca, porque la gente busca relax, sí, sí, descanso. Sí. En esta época igual está medio complicado para andar por esos lugares, ¿no? Y en esta época sí, restringe. Mucho frío, mucha lluvia, mucho frío, mucho hielo. Y claro, y si no estás... Preparado, si no viniste en verano, claro. Y a veces con una subida en verano no te alcanza como para decir puedo ir en invierno, porque a veces te envalentonás, vas en verano y dices no, yo conocí en verano, pero en invierno no ves ni la picada porque está tapada con la nieve, claro. Y ni hablar del frío, claro. Viste que yo te digo que cuando hay en esta época no podés parar a descansar como no. En el verano, caga de frío, que te tirás a observar así, ¿no? Llegás a un punto panorámico, fotos rapidito y sigamos caminando porque claro. Si te enfría el cuerpo y ya empezás a... Claro. Empieza la temblequera. sí, porque es fresca la montaña. Uh-huh. Mucho, en esta época mucha humedad, digamos, claro, ¿no? Claro, y todo eso que es polvo en suspensión en verano, ahora en invierno es barro. Ahora, mira, el caso de la entrada al azul, la primera parte es barro. Claro. Viste, el otro día estuve mirando unas fotos de ahí... el camino para adentro, sí. Y sí, barrial, claro, y claro. Está bien, había llovido, pero lluvia, pero claro. Nunca había visto yo barro, claro. Pero barro. Barrial, claro, fue la máquina esta que se mandó, ah, que removió, claro. Removió mucho el suelo, claro. Y en realidad hizo un par en la entrada ahí al cajón, había una parte complicada para sí. Todo, sí, sí. Para cuatri, para... Sí, sí. Todo por tenía que pasar por un canaletón así los que ibas caminando, claro. Y los que iban en camioneta se tenían que montar a unas terribles toscas, claro. O en tractor, unas terribles toscas que, poder... que yo cuando fui en carro también en los bueyes y después el balquinazo, pero los bueyes, claro. Viste que despacito, sí, fue un lujo, la retienen, y porque llegamos ahí digo, ¿cómo vamos a hacer para esta parte? No, y despacito empieza a subir la rueda por la tosca pelada. Sí, sí, sí. Tremendas toscas, ¿eh? Sí. Bueno, sacaron esas toscas, digamos, ¿no? Ah, con la máquina. Con la máquina, que era un escalón que había hincha pelota, digamos, claro, ¿no? Claro. Estuvo buenísimo. Bueno, y de ahí fue que se fue para la natación después. Claro. Pero una parte hasta donde se bifurcan las picadas del hielo con la natación es barro. barro, barro, ¿viste? Encima los chicos habían bajado después de la... ¿Del incendio? De la tormenta, esta semana que pasó. Ah, después de la lluvia. Hace unos días nomás, ¿viste? Ah, mira. Y sí, desolador para adentro, ¿viste? Desolador, lo quemado, digamos, ¿no? Por suerte hasta una parte, después ya todo lo que es la parte que comprende todos los... donde empiezan los emprendimientos, el fuego no llegó. Uh-huh. O sea, la playita, la tronco, cajón, retamán, lejos, fue. Quedó enfrente y como a mitad de la ladera del fuego, digamos. Pero bueno, compadre, a pesar de la... A pesar de todo, y bueno, nos fuimos saltando, pedimos disculpas porque del lindo saltamos al azul, pero bueno, contamos algo del Valle de los Perdidos. Seguro que hay muchísimo para... No le tengan miedo, sino que tengan el respeto. Claro, y que por ahí hay que ver las marcas también, ¿viste? Yeah. Porque cuando está todo señalizado, yeah. Hoy por hoy el lindo, por ejemplo, se maneja, el Julito hace las guiadas a la cumbre, por ejemplo. Ah, mira qué bueno. Porque que en un momento lo empezamos a implementar, cuando yo estuve arriba, tratamos de implementarlo porque ya era cosa de todos los días, ¿viste? Salir a buscar. Y no solo a uno, a veces a dos, tres... Viste, ya veo que se pasó de largo. Entonces ya salía, en vez de ir para arriba, te ibas derecho a la gemela y empezabas a remontar la picada de la gemela. Claro, te ibas por otro lado. Claro, y ahí salías al... A la laguna. Asomás al Valle de los Perdidos. Claro. O sea, si no pasó ya por la gemela, te lo encontrás en el Valle de los Perdidos arriba. Che, Ari, ya que dijiste que Julito Mancilla está guiando para la cumbre, del refugio para arriba, digamos. Es lo que tengo, ya hace varios años que está haciendo ese laburito él. ¿Y cómo se lo consigue a Julito, por las dudas que quiera alguien preguntar por él, a ver si...? Yo creo que tendrían que... Yo ahora no tengo el número de Julio. Está bien. Pero tendrían que comunicarse con... ¿Con Chihuay? Con Chihuay o con Quenquén. ¿Oficina de montaña? Oficina de montaña tiene que tener el número y debe tener el número de él también porque... Claro, ahí está. Él está brindando ese servicio, digamos, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y a veces... El guía te trae un montón de beneficios. Sí. No solo, que es que vos le tenés que pagar o que te... Porque dice, no, los guías están para sacarte la plata del... No, pero y se olvidan de la seguridad que le da, la tranquilidad que le da. El conocimiento porque, del lugar. Porque la gente cuando va con un guía se desentiende de todo. Puede disfrutar más todo, no tiene que estar pendiente en ir mirando por dónde fue para después saber cómo volver. Sí, el que me lo encontré el otro día y te manda saludos es el flaco Ever, que dice que cuando vos ibas para arriba, para el Motoco o algo así, bajabas y pasabas por la casa de él cada tanto. El flaco Ever, personaje, sí, un amigo, sí. Claro, yo cuando estaba en el Motoco pasaba a veces por su casa. Claro. Sí, él a veces me invitaba a que pase, porque él estaba queriendo armar algo ahí abajo, sí, ¿viste? Sí. Entonces me estaba por ahí, me preguntaba cosas, ¿viste? Siempre. ¿Cómo? Que escucha siempre el programa, dice. Oh, bueno, vamos a mandarle un abrazo, porque hacía mucho que no sabía que es el papá de Almendra. De Almendra, exactamente. Que no sé si... Sí, sí. Da cosa a veces preguntar cuando uno no sabe por las personas. Pero en un momento estábamos conectados porque fueron medios paralelos, medios seguidos. El caso de Almendra con el mío, entonces en un momento por ese lado también hubo un acercamiento, digamos. En algunos lugares puntuales nos encontramos por la misma situación con el flaco y con tu cachorra, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, me alegro de saber que está todavía ahí por Radal. Sí, sí. Claro, hay un momento también se hicieron algunos recitales, unas lindas movidas se hicieron ahí. Sí, sí. Que yo ya estaba con flojera de caminar, por eso que no iba, digamos, ¿no? Nada, digo para la gente que no conoce, digo cuando estoy con flojera para caminar, yo ya había tenido el accidente, para no ser reiterativo, digamos, ¿no? Bueno, nos vemos. Nos vemos y chao, bueno, cuídense. Esperemos que usted también. Y bueno, agradecemos la compañía que de paso. Claro. De Vale, ahí está, que es importante, que es muy lindo escucharla también, sí. Su voz en el programa, porque bueno, a mí me traen recuerdos de cuando uno empieza a escuchar la radio. Claro. ¿Viste? Cuando nació la radio, claro. Uno queda con eso adentro y que todavía se extraña, loco, ¿viste? Claro. Las noticias en la mañana, el buen día amigo. La tarde de los barrios. Claro, la tarde de los barrios, claro. Bueno, y bueno. Escuchar las voces todavía hoy después de tanto tiempo reconforta, está bueno. uno revive cosas también, digamos, ¿no? Exacto. Porque escuchar la voz y se te viene por ahí alguna conversa con alguna abuela, algún abuelo. Claro. Mirá, que eran muy entretenidas, digamos, ¿no? Te está tirando piropo. Ay, me encanta. Pero gracias. No, es que... No, qué lindo verte. Era el momento en que... Sí, sí. Se hacía un montón de cosas. Se hacían un montón de cosas. Vos por ahí a la casa, al rancho que iba, ahí estaba estaban escuchando porque siempre hablaba un abuelo, una abuela. Sí. Y acá en esos tiempos, hoy ya estamos más mezclados, pero todavía seguimos siendo casi todos parientes y todos familiares, digamos, ¿no? Alguna mezcla por ahí hay, digamos. Y vos sos su abuela y estás hablando con la radio, mirá. Claro, mirá. ¿Ha visto? Ha visto. Somos todos abuelos acá. Somos todos abuelos. Bueno, nos vemos. El vino y los amigos, un amor, un rock and roll. No hay mañana, no hay dolor. Tu canción fue siempre hoy, porque hoy suena mejor. Los temas musicales en el programa de hoy: Teresa Parodi con El alma en vilo, Patagón Che, Invernal Cumbia, Quelentaro, Qué de Caminos, el grupo La Moto, Ecos del Silencio, y por último, Ácido Criollo, Agustín Roncón interpretando Pinche. Acompaña charlas de refugios Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Más información, Instagram Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492-807. Y si no, acercate, paganos 625 El Bolsón. Gracias por acompañar charlas de refugios. Hasta la próxima, gracias. Fiesta en el corazón.